Hola a todos, mi nombre es Macarena, soy voluntaria en la ONG Privilegio de Dar, que se encuentra en el partido de Pilar. En esta ONG damos asistencia a gente en situación de calle. La asistencia que damos es llevar viandas con alimentos, ropa y abrigo y sobre todo la contención emocional. También colaboramos con dos merenderos, uno en Rivera Villate, que se llama Mis Caritas de Ángeles, y otro en el barrio San Alejo, que se llama Todo por Ellos. Como todos sabemos, se acerca el Día del Niño y estamos juntando donaciones de juguetes, hojas, lápices de colores y ropa de abrigo que siempre viene bien. Para acercar las donaciones podemos encontrar un punto medio, hablamos con alguno de los voluntarios. Dejo mi número de teléfono que es 11 21 82 33 26 y el número de Belu, otra de las voluntarias, que es 23 04 69 95 73. Cualquier donación que puedan acercar es bienvenida y va a ser recibida con mucho amor, tanto por nosotros, el equipo de voluntarios, como también la gente que la va a recibir, así sea de los merenderos o la gente en situación de calle. Así que se agradece y sobre todo lo hacemos con amor, así que espero todos puedan colaborar un poquitito con algo y muchas gracias a la radio que nos dio el espacio para participar.